una reseña breve de lo que ha ocurrido hace un rato. No me acuerdo para qué hora, Ángeles, que ustedes A hablaron las con 10 de la Tito, mañana. estaba convocada esta concentración del SUNMA, de los trabajadores de la pesca, frente al Ministerio de Trabajo, ¿no? Ya en Ya contacto. está Alexis Pintos allí. A ver, Alexis, buen día de nuevo, pero las novedades que estábamos viendo es lo que está pasando afuera del ministerio. Sí, bueno, ahora ya pudimos, digamos, disolver la situación, ¿no? Una situación compleja, donde, bueno, nuevamente se reprime a trabajadores por el hecho de protestar y por el hecho de manifestarse pidiendo trabajo, ¿no? Es lo que Sí, hablábamos hoy más temprano. sí. Y bueno, está. Tuvimos que, en medio de una reunión de negociación, salir los que estábamos dentro Eso, para ustedes poder, estaban adentro en la reunión y afuera era sí, esto. Claro. de afuera sí se estalla este tema, vienen directamente a reprimir, a golpear a la gente, a empujar con los escudos. Entonces, bueno, la reacción normal de nosotros como trabajadores es justamente, si me venís a pegar, no me voy a quedar quieto. Claro, Y además vi, entonces, tiraron algunos balazos de goma también, Alexis. balines de goma, tenemos muchos compañeros con balines de goma. Sí. Lastimados con balines de goma, algunos en la cara, sin ningún tipo de, digamos, de problema, vinieron, los compañeros se sentaron en un momento para que no, y sin embargo los quisieron sacar, los golpearon, Sí. y bueno, está, Dice que situación bastante compleja. llegaron cuatro camionetas con policías y habló con el Sí. diario El País. Richard Costa es identificado comisario de la seccional primera, que dice que se pretendió asegurar la libre circulación, porque lo que muestran las imágenes es que los van sacando de la vereda al lado del ministerio. Pero esto hasta ahora nunca, que yo recuerde, no había pasado, y que siempre se hacen concentraciones ahí en esa cuadra, ¿no? A ver, ahora a esta altura del tiempo parece que se junta votos reprimiendo a la gente. Sí. Parece que es eso. Sí. Básicamente, ¿no? Porque en otros momentos, esta calle, que es histórica, la del Ministerio de Trabajo, lo mismo que el INATA, el 5 de mayo, se ha Exacto. cortado por toda clase de sindicatos y trabajadores que hay en el país, y por un montón de situaciones. Entonces, ahora parece que de buenas a primeras, sin ningún tipo de negociación ni acercamiento, no hubo Sí. nada de eso, vienen a empujar, a reprimir y a sacar a la gente, digamos, por la fuerza. ¿Ustedes van a comunicar esto, digo, a nivel del PIT-CNT, de otros ámbitos sindicales, a ver si hay alguna respuesta también del conjunto del movimiento Mirá, sindical a esto que acaba de pasar? acá se encontraban varios compañeros del secretario ejecutivo, uno de ellos salió lastimado, también por los balines de goma. ¿Quién es? Y ¿Quién es, bueno, Alexis? Sergio Samaruno, ¿verdad? Que está acompañándonos, fue herido también por la represión de estos gorilas que mandan a seguir alcahueteando al patrón, dice llanamente. O sea que lo importante que vos decís también es que llegaron, ahí se ve el momento que está difundiendo el diario El País, y empezaron a dar palo, no hubo ninguna mediación, nadie. A ver, nosotros vinimos a manifestarnos con la gente a una negociación después de 6 meses de estar parados, más de 6 meses, donde no hay avance, donde el Estado, inclusive mientras estamos negociando, no tiene norte, no sabe qué va a hacer. Y no se avanza. Y siguen pasando los días y tenemos compañeros que ni siquiera tienen hoy para comer. Entonces, ante esas situaciones, vamos a seguir saliendo a la calle, vamos a redoblar la apuesta, y vamos a seguir estando donde tenemos que estar, luchándonos en la calle, y nos vamos a seguir enfrentando a estos tipos. Te reitero la pregunta, pues mencionaba así de un integrante del Ejecutivo, ¿ustedes van a trasladar, van a pedir algún tipo Estamos de acción? en Marcela Odala, también se puso en contacto inmediatamente, todas las personas del Secretariado Ejecutivo y obviamente compañeros de todos los sindicatos, solidarizándose ante esta represión que Claro. sufrimos hoy los trabajadores de la Intendencia del Marítimo. Alexis, ¿ya terminó la reunión? No, la reunión en realidad se disolvió, Se disolvió. porque está, nosotros no Sí, podemos sí. continuar algo en esas condiciones. Claro, claro, claro. Y no saben si fueron desde el propio ministerio que le hayan pedido a la policía hacer esa, despejar ahí. No lo sé, no lo sabemos. Nosotros veníamos a hacer una vez más lo que hacemos siempre, venir a manifestarnos, venir a pedir trabajo, a pedir condiciones de trabajo. Nos encontramos con este panorama de buenas a primeras. Bien. Gracias, Alexis. Estamos atentos a otras novedades que puedan surgir. Sí, sí. Ahora no están acá. El secretario general del SUMA también fue tirado con balines de goma y parte de la dirección sindical. Parte de lo que estamos negociando también. El secretario general nuestro también fue... Qué brutal. Y bueno, está. ¿Y esto los trasladan entonces para poderlos atender? Sí, ahora vamos a ver cómo están los compas y eso, y vamos a ver la situación de cada uno. Y de ahí veremos de hacer una denuncia en fiscalía o, bueno, bien. Buscarme la vuelta que sea necesaria para que esto no se pase. Un saludo. Trabajador. Gracias y estamos a la orden. A todos los trabajadores. Gracias a ustedes y por el espacio y por la noche. Bueno, chao. Alexis Pintos, dirigente del SUNMA, de los trabajadores desde el mar, repetimos, para quienes no todavía están en la portada de la web del diario El País, están los trabajadores concentrados, hay unas decenas ahí en la cuadra del Ministerio de Trabajo. ¿Qué calle es esa? ¿Juncales? O Ciudadela mismo, no me acuerdo. Donde se hacen tantas concentraciones, sí. Vemos trabajadores del BPS, a varios de ellos, incluso militantes sindicales, y llegan, esto no sé si es la Guardia Republicana o qué, hay unos 15 efectivos con escudos, con palos y varios con los balines de goma estos, con escopetas, y directamente empiezan a empujar. No se ve ningún oficial o algo que primero venga para a hablar. Conversar. Directamente empiezan a empujar, los trabajadores, bueno, intentan hablar, a lentecer esa tarea de despejar. Ellos estaban pacíficamente, están con algunos instrumentos de redoblantes, se ven con las banderas, pero ahí empiezan los palos y empiezan a dispararles con los balines estos de goma a los trabajadores, ¿no? Que les gritan siempre lo mismo, vienen a provocar, dicen los trabajadores, que de todas maneras se quedan ahí en mitad de la calle, o sea, sí. Que también el tránsito no que haya cambiado mucho. Acá igual hay carreras, hay películas que se filman y se cortan la calle, no hay problema. En una concentración de un rato los trabajadores en una cuadra en la Ciudad Vieja parece que es casi un golpe de Estado, ¿no?